En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de hoy miércoles, vamos a quedarnos hablando de Vacaciones en Paz, uno de los proyectos anuales que desde la Asociación Saharaui de nuestra localidad se emprende, en el que bueno, pues se recibe la participación de los niños saharaui. Precisamente durante estos meses ya se está trabajando activamente en lo que va a ser el programa Vacaciones en Paz en esta edición del año 2017, y hace ya algún tiempo que tenemos la oportunidad de conocer pues cómo va en marcha ese proyecto en esta ocasión. Tuvimos oportunidad de conocerlo de la mano del presidente de la Asociación Saharaui, de Paco Rubio, que nos explicaba bueno, pues precisamente la vigencia del programa Vacaciones en Paz en nuestra localidad, el proceso evolutivo que ha experimentado durante los últimos años y cómo arrancaba en la década de los 80. En concreto, en nuestra localidad hace 23 años que aparecieron los primeros menores, constituyéndose a partir de ese momento el programa Vacaciones en Paz en nuestra localidad. Nosotros íbamos a ofrecerle una perspectiva diferente, una perspectiva nueva en torno a lo que es ese proyecto solidario que emprende la Asociación Saharaui de Ubrique cada año, porque en vez de conversar con los responsables de esta organización, vamos a hablar con una de las familias de acogida que desde hace 6 años, pues cada verano acoge precisamente en adopción a un niño saharaui, en concreto a una niña saharaui. Vamos a conversar con Gloria Piñero y con Claudia Gómez, madre e hija. Gloria Piñero, muy buenos días. Buenos días. Y Claudia Gómez, muy buenos días. Buenos días. Acércate un poquito, Claudia, al micrófono. Ambas nos vais a dar la perspectiva de lo que es una familia de acogida de niños saharaui, en concreto en nuestra localidad, ¿no? Porque hay diferentes particularidades, ¿no? Dentro de lo que es el programa Vacaciones en Paz, depende de la asociación y de la localización de esta asociación, se organiza de una manera o de otra. Aquí en nuestra localidad, bueno, pues se organiza de una manera concreta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el colectivo corre con los gastos de desplazamiento de los niños saharauis y demás. En fin, vamos a conocer esa experiencia de lo que es la acogida saharaui en Ubrique. Y en concreto, podemos comenzar por Gloria, que nos puede comentar pues cómo le surge la idea de acoger a un niño saharaui en vacaciones. Bueno, la idea surge porque me entero de que hacían falta familias acogedoras. Había pocos niños que venían ya a Ubrique. Y entonces, pues, optamos, mi marido y yo, por acoger a un niño saharaui. En este caso, pues, la idea de una niña, puesto de que yo tengo una hija, hija única, y para que también aportarle a ella algo más de que puede ser de la ayuda humanitaria a estos niños tan necesitados. ¿Tenéis relación, Gloria, vosotros, vuestra familia, con el colectivo, con la Asociación Saharaui? Sí, sí, yo conocía al colectivo, más o menos, pero no sabía de qué iba más o menos. Me informaron y entonces pues lo vi favorable. Recordemos que hay varias campañas, ¿no? Bueno, en concreto dos campañas anuales, principalmente Caravana por la Paz, con la recogida de alimentos, y luego tenemos Vacaciones en Paz. En Caravana imagino que sí que colaboráis, ¿no? Sí, sí, siempre colaboramos en todo lo que lleva a lo que se hace la asociación, en todo colaboramos. También nos acompaña en el encuentro de hoy Maruja Jiménez, a quien vamos a saludar. Maruja, muy buenos días. Hola, buenos días. Que, bueno, pues otra ubriqueña que ha acogido precisamente en nuestra localidad a el niño saharaui dentro del programa Vacaciones en Paz. En concreto, 10 años, ¿no?, de acogida. Sí, creo que era 2007 o 2008, no me acuerdo muy bien. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo empezaste por primera vez a acoger a un niño saharaui? Bueno, mi primera vez esto de chamba, se puede decir. Lo trajo mi hermano, un hermano mío, para que estuviera con él, porque él tenía ganas de vivir esta experiencia. Pero al siguiente año, como el niño se portó muy bien y me lo gustaba muchísimo, pues me quedé yo. Y de ahí, pues ya lo he traído cada año. Después, cuando terminó el plazo de que el niño tenía la edad, se pudo arreglar los papeles otra vez para que viniera 2 años más. Y así lo hice. Y ahí está. ¿Y de aquello hace cuánto tiempo ahora? Me has dicho que 10 años, pues, ¿no? Pues sí, más o menos. Es que no recuerdo ahora, ¿era el año 2007 o 2008? Pero vamos, más o menos así. Hoy tiene 17 años ya. Maruja, que no sé si tiene familia, tiene hijos, yo tiene... Yo tengo hermanos y nada más. Vale. Y que, sobrinos, claro. Eso, que lo acogías entonces en tu yo hogar. Yo sola, en mi sola. Casa. Y sigo acogiéndolo. Exactamente, ¿no? Que es una experiencia, la de Vacaciones en Paz, coger un niño saharaui, que no solo es para familias tradicionales, ¿no? Sino que además también, bueno, pues en este caso la experiencia de Maruja indica que puede perfectamente también un niño saharaui venir para vivir con una persona nada más. Pues creo que sí, que bastante bien. Nosotros vimos que el niño valía, que le gustaba estudiar, que quería estar con nosotros. Le he dado la oportunidad esa de que le gusta estudiar y la verdad, muy contenta porque los estudios están estupendamente. El niño ha caído muy bien a todo el mundo, lo mismo profesorado que alumno, que todo, está muy contento con él. El niño va bien porque está sacando unas notas estupendas, sin saber nada. Hombre, tiene apoyo, porque es normal de que tiene apoyo por los profesores y todo, pero ahora va estupendamente, sobre todo en matemáticas. Bueno, pues hemos conocido un poco cómo nace la idea, ¿no?, de acoger a niños saharaui por parte de familias ubriqueñas y Claudia, que en este caso es la hija de Gloria, se lo encontró, ¿no? A ti te preguntaron opinión cuando no. Te dijeron en casa, vamos a coger un niño saharaui. Me preguntó que si me daba igual pasar el verano con alguien más y ya está. Simplemente la trajo y me encontré la sorpresa y no sabía cómo manejar la situación porque no hablaba español. Entonces me tenía que comunicar con ella por gestos y por un pequeño diccionario de palabras que me dieron y ya está. No me preguntaron nada, sino que intenté entenderme con ella y ya pues le fui enseñando cosas y por gestos intentamos entendernos y eso. Claudia, ¿tú qué edad tienes ahora? 16 para 17. O sea que cuando tenías 10 años, sí, es cuando comenzó a cada verano a llegar, bueno, pues en este caso, Salaha, ¿no? Salaha, sí. Perdón, que es la niña saharaui que os acompaña desde entonces todos los veranos, ¿no? A través de Vacaciones en Paz. ¿Qué vínculos han establecido con ella? A mí simplemente es como una hermana pequeña, porque tiene 2 años menos que yo. Entonces, para mí es mi hermana pequeña y con ella voy a todos lados, me acompaña a todos sitios. Le enseño un montón de cosas, comparte los mismos gustos que yo para la mayoría de las cosas. Y cuando viene estamos todos juntas, no hay nadie que nos separe. ¿Y Gloria, qué le parece esa relación, ese vínculo que se han establecido entre las dos? A mí, excelente. Muy bonito. Tanto como para ella, como para mi hija. Ella aprende de nosotros y nosotros aprendemos de ella. Nos aporta muchas cosas, nos aporta. Te aporta mucho. Muchas. Yo pienso que si te pones a pensar, ellos nos aportan a nosotros más que nosotros le podemos aportar a ellos. Muchísimo. Esa es una de las famosas frases que Manuela Agüera, una portavoz de la Asociación Saharaui, siempre que interviene aquí en los micrófonos de Radio Brique, lo dice, ¿no? Dice, ellos nos aportan más. Cuando yo digo, ¿por qué la familia tiene que acoger niños saharaui? Dice, ellos nos aportan más que nosotros a ellos. Es lo que nosotros percibimos y sentimos. Nosotros estamos súper felices esperando que llegue ya junio para poderla acoger. Sí que es triste cuando se va, pero sabemos que estamos hechos a eso. Esa es su vida y ellos tienen que volver con su familia. Para ellos aquí sus vacaciones se encarecen de muchas cosas, pero les sirve para que sobre el resto del año puedan estar, digo yo, más contentos y mejor y con otras ilusiones. El programa Vacaciones en Paz simplemente pretende, bueno, pues, quitar durante los meses de más calor, durante el tiempo más duro de los campamentos refugiados en Tindú, a los más pequeños, a los niños más pequeños, quitarlos de allí, de esas altas temperaturas que se experimentan. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Obviamente se le aporta mucho más, ¿no?, cuando vienen aquí, porque se ofrece asistencia sanitaria, se ofrece una serie de, bueno, de aspectos, ¿no? Pero el objetivo principal es ese, ¿no?, en realidad. Sí, ese es el objetivo principal. Luego sí que hay esas revisiones médicas, esa ayuda que se puede ofrecer, ¿no?, cuando marchan de regreso a los campamentos de refugiados y demás, y la relación que se establece a nivel familiar. Háblanos un poquito de eso, ¿no?, Gloria y también Maruja, porque ese es el testimonio que queremos conocer, ¿no?, esos vínculos y esas relaciones que se establecen. Pues sí, la verdad, ellos cuando se van algo revisados. Ah, perdón, no estoy acostumbrada. que sí, que tienen revisiones de sanidad y todo. El mío, afortunadamente, no ha tenido absolutamente nada. Los primeros años, recuerdo, se le hizo analítica, se le hicieron muchas cosas. Ya después, pues la verdad, como que no. Se iba al médico, le hacían una pequeña revisión y ya está, hasta ahí. Es lo que le han hecho. ¿Será porque no ha necesitado nada? Que no. Que no ha necesitado absolutamente nada. El niño es sano y con la familia, que también has preguntado, Te digo que con la familia estupendamente. No sé si es que ha tocado una familia buena o lo que es una familia estupenda. A mí no me pide nada, nada, absolutamente nada. Al contrario, yo digo, te voy a mandar un paquete porque afortunadamente el niño, como digo, cayó bien desde primera hora y la verdad me dan muchas cosas para él y yo que también le mando, lo mismo mi familia que todo, y yo le mando lo que le vaya a mandar y le pregunto, Alia, ¿necesitas algo? Lo que tú mandes viene bien, lo que tú mandes, así que no te piden ni que le mandes un kilo de arroz, una patata o un televisor, no te piden absolutamente nada, lo que mandes está bien y está estupendo, porque digo, aunque sea, muchas veces le he mandado yo cuerda, le mando cuerda, a lo mejor una aguja, hilo, todo. Oh, me vino estupendamente cuando el niño está aquí, mira, mi padre hacía con esto, amarraba con los cántaros estos, los botijos que vienen, que van allí, que no sé cómo va, para trasladar unas cosas de otras, lo amarran en un camión viejo o lo que sea, y lo amarran por fuera, le viene estupendamente. Así que por eso te digo que son cosas que por muy simple que sea, sí, allí es mucho. Y también te digo que de verdad que no piden nada. Yo no sé si a Gloria le pide de su familia o lo que sea, pero a mí la verdad que para nada, de verdad. Humilde, y es lo que ha dicho ella, que te aportan bastante, sí. Aquí se aporta cosas en metálico, cosas, pero el cariño y con la cosa que te dicen, que no compres esto, no sé si el tuyo te lo has dicho, vas al supermercado, va comprando, no compres esto, que esto no es necesario, o no tires esto, que no es necesario. Yo me acuerdo que el mío me decía, lo llevaba a la playa y decía, no tires esto porque vamos a tener que comprar una cabra para alimentarla, para no tener que tirar las cosas. Y es verdad que lo dicen perfectamente, que no son ellos para tirar absolutamente nada, ni de nada. Así que hasta ahí puedo contar. El choque del ámbito cultural, ¿no? Quizás, que es lo que más... Ah, bueno, mira, sí, te digo una cosa del mío. El mío, recuerdo yo que, como he dicho antes, venía con un hermano mío, se tuvo que ir a... Bueno, se tuvo que tenía un viaje planeado, entonces se fue y me lo dejó a mí. El niño, al segundo día, el niño no hablaba nada, nada, nada, nada. Por señas y todo, y ya está. Cuando vino del viaje, Paco Rubio decía, el niño no lo va a conocer tu hermano. El niño sabía español. El niño sabía, en 5 días después, el niño nos entendía perfectamente. Que yo decía, esto no es posible, no es posible. Y con los niños que venía un niño que era un poquillo travieso, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, unos nombres muy raros, y decía, cogía a lo mejor la bicicleta de un niño que se encontraba por ahí, pues cuando vayas al país te lo voy a decir, se lo voy a decir yo a los profesores, porque eran del mismo colegio, le voy a decir lo mal que te portas en España, qué tal y qué cual. Digo, responsable hasta el máximo, vaya. Hasta ahí llego. Vosotros no tuvisteis tampoco, imagino, que barrera con el idioma, ¿no? Tanto Claudia como Gloria. Bueno, Claudia me decía que al principio llegó, sí, que no sabía nada de español. Sí, al principio sí, al principio era por seña, sí, porque no, incluso no sabía ni andar, porque yo vivo en un cuarto y le costaba trabajo de subir a escalera, la subía casi en gata, pero luego para ella fue todo una sorpresa. El agua, coge la ducha y ducharse, se tiraba mucho tiempo duchándose, su crema hidratante, le encanta, o sea, cosas así. Como no le gustan a las cremas y todas las cosas, este es un macho, pero le encantan las cremas y las colonias y todo. Son, bueno, las carencias, ¿no? Con las que ellos viven todos los días. Y su familia muy agradecida, siempre cuando yo le mando un paquete o cuando hablo con ella por teléfono, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A poco que le dé, está siempre la gracias. Vosotros, imagino que, bueno, en el caso de Gloria 6 años, en el caso de Maruja son 10 años, os ha dado tiempo a conocer la problemática de los saharauis, sí, ¿no? La situación política que atraviesan y, bueno, pues el hecho de que son refugiados sin país ni sitio, sí, donde nada, estar, y que las condiciones de vida son, bueno, pues realmente dificultosas, ¿no? Toda esa situación, imagino que vosotros la conocéis, ¿no? Y, sí, y quizá el seguir trabajando y apostando, ¿no?, por la asociación saharaui, pues también tiene que ver con todo ello, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que sí. ¿Qué fue antes, el conocer la situación o el que a través de los pequeños, que ellos son embajadores de su país, habéis conocido la situación de los saharauis? Yo a través del acogimiento fue cuando ya me vi más o menos ya la situación ya de la implicación en el país. Ahí es donde fui ya conociendo cómo estaba el país. Anteriormente no había escuchado, pero no le daba mucha importancia. Ya cuando me metí de lleno en el acogimiento, ya fue cuando ya me sé toda la situación en que vive. Y en el caso de Maruja, yo pues creo igual, que ¿no? Es más o menos lo mismo. Vamos, el mío lo conocía un poco más porque un hermano mío, el que lo trajo, le gusta mucho toda esta historia y todo. Entonces, él conocía, él había estado allí también y siempre un poquito se conoce un poco más. Pero vamos, a través de él, lo que él cuenta, que él le cuenta. Pero a él le gusta contar las cosas no a nadie, sino cuando alguien ve el que es serio, que está solito y empieza a contar las cosas. Eso parece increíble con la edad que tiene o con la edad que tenía, como habla de una persona muy madura, no de 8 años ni de 10. Yo creo que sí. Parece que no tienes la edad que tienen, de con la madurez que te hablan. Vamos, es que yo creo que un niño con 8 años es como si tuviera 18 allí. Sí. Porque es tremendo. Con la madurez que te hablan y las cosas que tú dices, bueno, y es verdad. Lecciones, ellos son refugiados que no tienen nada, es lo que hay. Lecciones de vida, ¿no? Quizá, que sí, pueden aportar a uno. Es así, una lección de vida bastante fuerte, bastante grande. Del valor que tienen las cosas. Sí, mucho valor. Yo por eso, algún llamamiento en que haya más familia acogedora, que haya más familia, que no se pierda, porque aportan mucho y no se dan cuenta, pero aportan mucho. Yo siempre... ¿Puedo hablar? Sí, claro. Yo siempre cuando veo a alguien que tiene niños que son un poquillo trabajosos, digo, tráete un saharaui, por favor, que pongas ese niño en orden. ¿A qué te refieres? Es que te digo verdad, porque hay niños que lo tienen todo, sí. Y los niños hoy lo sabemos cómo están, todo. Entonces, a este niño le das en que sea un trozo de pan, este niño te lo agradece y te dice 20 veces la gracia. Sin embargo, le das el oro al niño que tú tengas, ese niño nada, al contrario, pataletas y todo, te da. Y el saber estar en un sitio que te puedes estar, lo hace perfectamente. Y le vas a dar algo, y aunque se mueran de ganas, te dicen que no es verdad. Sí, o no, así no es, es verdad. Como tú no le digas que ¿quiere? Sí, yo me acuerdo cuando era más pequeño, a lo mejor íbamos a algún sitio, que yo me lo llevaba a la playa, que tú lo sabes, sí. Que nosotros aquí hemos estado poco, nos íbamos a la playa, le daban algo. Él me miraba, si yo le hacía con la cabeza algún gesto, entonces lo cogía, si no, no hacía nada. Además, otra cosa que tiene, que igualmente la tuya es igual. El mío, los amigos que tiene, son mucho más mayores que él, pero no de 5 ni de 10 años, sino que tenga 30, 40 años, pues es un encanto. Y además, ayuda a los mayores, sí. Eso le encantan. Y los mayores, ya más mayores que ven con dificultad o lo que sea, como puedan y ayudarle, o bien a cruzar el paso o lo que sea, lo hacen, pero vamos. Le quiero preguntar por eso a Claudia, porque has aludido a la diferencia que existe culturalmente, ¿no? De la manera de entender la vida en realidad por la situación que vive cada uno, eso es lógico, ¿no? Nuestra forma de vivir es lo que no confiere como persona de una manera u otra. Claudia, típica adolescente de España, ubriqueña, y en este caso, bueno, pues la pequeña que viene acogida, que tiene 2 años menos que tú, que prácticamente pues también es otra adolescente, ¿no? Hay mucha diferencia entre ella y tú a la hora de entender la vida. ¿Te has contagiado tú por su manera de entender la vida? La verdad es que bastante. Sí, venga, porque cuéntame. Yo antes era más materialista y siempre estaba atordizando a mi madre que me comprara ropa o lo que fuera. Y a raíz de que viene ella, tú entiendes que ella tampoco tiene cosas. Entonces, si yo estuviera allí, yo creo que me moriría o me daría algo. Sin internet, sin móvil, sin comunicación, sin nada. Entonces, aprendes a valorar las cosas realmente como son. Y en vez de pedir, por ejemplo, yo qué sé, todos los días, llévame a Stradivarius lo que sea, a comprarme algo, ya es como, no, prefiero que se lo compres a ella, que no tiene nada, antes que comprármelo a mí o lo que sea, y aprendes a valorar las cosas pequeñas de, yo qué sé, por ejemplo, a mí me vale más una pulsera que me traiga ella, que me ha hecho la hermana o lo que sea, que una pulsera que me regalan mis amigas que valga 30 o 40 euros, que me da igual, prefiero llevar su pulsera que... Tiene un valor mayor para ti, ¿no? Con lo que tiene y que la ha hecho con lo que puede, encima con todo su cariño, a que algo tan materialista y tan frío como que me pueda comprar y... Lo valoro más. Tú hablas de tu hermana de acogida de verano, sí, con tus amigas en todas el instituto y demás, todas las conocen. Sí, se llevan muy bien con mis amigas, además todos los años, a lo mejor yo qué sé, voy cambiando de amigas, lo que sea, en plan salgo con distintas personas porque también se van de vacaciones y eso. Entonces siempre se lleva súper bien con mis amigas y eso, y al principio, todos los años, también había, en plan, tenía amigas que tenían también amigas saharaui y eso, sí, y salíamos dos o tres españolas y también otra chavala saharaui, entonces ella podía hablar saharaui y no se sentía como más discriminada en el sentido del idioma. Después de 6 años no hay problema con el idioma, ¿no? En vuestro caso ninguno. Y al llegar, pues también nos ha demostrado Maruja que tampoco, ¿no? El primer año que llega un niño saharaui. Ubriqueño. No habla español. Habla ubriqueño. Claro, su escuela ha sido aquí en Ubrique, entonces tiene que hablar ubriqueño. Igual, es que habla exactamente igual. ¿Te cuento un caso? Venga, cuéntame. Resulta de que una vez dejé el coche con las luces puestas. Sí. Claro, cuando vas, no tiene batería. Pues llamé al mecánico. Todo esto era en Mijas. Resulta que llamó al seguro, me viene el mecánico y él, ¿y esto para qué? ¿Y esto no sé cuánto? ¿Y esto por aquí? ¿Y ahora le tienes que poner esto? ¿Le tienes que poner el otro? Y se queda el chaval de que vino a arreglar el coche y dice, niño, ¿tú de qué pueblo de la provincia de Cádiz eres, hijo? ¿Tú de dónde eres? Porque tú no tienes pinta saharaui. Y ahora resulta que el chaval era de Ubrique. También. Y hablaba igual. Bueno, y decía de Ubrique, y dice, yo también. Total. Pero el niño allí con él, además entiende de mecánica y de tonterías de esta, no veas tú cómo es. Que son unos manitas. Eso que dices tú, que no hay internet. Internet hay, como decían, sí, una entrevista que he escuchado por ahí, que dice, no tienen un plato de arroz, pero tienen wifi. Y es verdad, tienen wifi. Además, son unos manitas con sí, eso, sí. Después te vas al desierto y no tienes absolutamente nada. Porque este me dio cuenta que el padre se va al desierto y se van sin nada, sin comida, sin nada. Si hay alguien que al que le esté trabajando le da por llevarte alguna comida, pues te da, que si no llevas 3 o 4 o los días que vengan sin agua y sin nada. ¿Habéis planteado vosotras alguna vez conocer el mundo en el que viven vuestros niños de acogida? Yo no, yo lo siento. A mí me da una pena tremenda, yo no voy a ir. Claudia dice que sí, yo con sí, la cabeza. ¿Tú yo le prometí que en cuanto tenga los 18, que ya pueda irme de aquí, me voy. Tengo que verla. Y bueno, ¿y qué dice la mamá? ¿Qué dice Gloria? Yo sí, me parece bien que ella vaya y que lo conozca, porque yo, por supuesto, a mí me gustaría, pero yo no me siento con valor para verlo, la situación que está. Yo creo que me rompería el corazón. ¿En qué circunstancias está? Ya me lo rompe cuando la veo llegar. Imagínate verla allí. Entonces, ella es una cosa que dice que cuando ya ella no pueda venir, ella quiere ir. Yo le he dicho que sí, que tiene todo mi permiso. Cuando tenga 18 años, pues irá con Paco Rubio, si va. Que le gusta mucho el cajar. Irá con Paco, eso sí. Que Paco gustosamente se la llevará. Y entonces ella, pues irá a la casa de familia, porque ella, su afán es que cuando vaya a venir, cuando vaya a venir, cuando vaya a venir. Entonces, claro, ellos quieren aportarnos también. Pero yo lo veo. Yo, por mi parte, yo muy difícil. Porque es un pueblo, los saharauis, además con mucha dignidad, ¿no? Eso sí, se transmite y imagino que se percibe, ¿no? Cuando se tienen acogido niños saharauis, sí, durante tantos meses. Yo creo que ellos valoran mucho el que nosotros la tengamos 2 meses. Eso es un valor que ellos no tienen, con que ellos solamente con dar la gracia, ya con eso es suficiente. Suficiente porque ve que es que de verdad, de corazón le sale. Que no es un hecho por decirlo, sino que le sale del corazón, con lo poquito que tiene. ¿Y cómo es el día a día? Porque hay mucha, bueno, entre las inconvenientes, ¿no?, que se suelen poner, pues, ¿cómo es el día a día que se puede dar con un niño de acogida? Aquellas familias que nos estén escuchando en este momento, por ejemplo, que estén pensando en acoger durante los meses de verano a un niño en saharaui, ¿hay algún inconveniente, alguna dificultad en el día a día, en la vida cotidiana del verano? No, ninguna. Yo, en primer lugar, cuando ella vino el primer año, yo lo primero que hice fue apuntarla a natación, para que ella aprendiera a nadar. Luego la puse también en juegos para que ella aprendiera y eso por la tarde. Luego me la llevaba al campo, con la piscina, salíamos, así están todos los días. Luego si llegaba el fin de semana y podíamos ir a la playa, la llevé a la playa por primera vez que la vio, que eso fue, se impactó cuando vio la playa. Pero a ella le gusta más la piscina que la playa porque se siente más segura. Claro. En la inmensidad del mar. Sí, se siente ya más segura en la piscina, le encanta bañarse en la piscina. Pero luego, pues, normal, o sea, un día normal y corriente. O sea, que si hay actividades que se puede apuntar, va, y si no, pues ella va, hace, viene los mandados conmigo, ve su novela, juega, sale de paseo. O sea, que en ningún momento te entorpece, nada, para nada, para nada. Si te puede ayudar, te ayuda en las cosas de la casa. En este caso, por ejemplo, como yo, que es una niña, ¿no? Y es casi de las más chicas de sus hermanos, ¿no? Entonces ella está acostumbrada mucho a manejar lo que ama de casa. Ella es la que está al cuidado de los niños pequeñitos, de sus sobrinos. Entonces ella se maneja incluso mejor que incluso aquí a lo mejor una persona con 40 años con sus hijos y ya casada, ¿no? Tiene esas habilidades. Que a lo mejor aquí una persona pues no las tiene todavía. Pero ella se las tiene. Entonces ella... En el caso de Maruja, imagino que igual, ¿no? Ese día a día, pues prácticamente pues, similar. El caso mío es igual. Que a un niño cuando se trae, yo he escuchado gente decir, le he puesto una habitación, porque esto, que lo otro, cosa a lo grande, como para traer un niño de un triunfo. Y a estos niños no les hace falta de nada, absolutamente de nada. Yo mi casa no la he modificado para nada cuando él ha venido. Tengo una habitación con una cama. Es más, el primer año, cuando vino, le pegué la cama al armario, porque digo, este se me va a caer de la cama. Yo, y saqué un colchón y lo puso en el suelo. A la mañana siguiente no estaba ni en la cama ni en el colchón, estaba en el suelo. Es verdad, ¿eh? Así. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Entonces voy a tener que quitar la cama. Bueno, pues entonces digo, a ver, Zahí, ¿tú a dónde te acuestas? ¿Allí? Esto sin saber hablar todavía. ¿Ahí o aquí? ¿O aquí? Me señalaba para el suelo. No, para el suelo. Claro, claro. Entonces yo decía, bueno, lo vamos a dejar tú aquí. Te acuestas aquí, le decía yo en el colchón. Y así estuvo varios días acostándose en el colchón. Ya después se acostaba en la cama, tan normal. Yo creo que sería tú igual. Pero que no es de prepararle una habitación con muñecos, con esto y con lo otro, porque va a venir un niño saharaui. Un niño saharaui está acostumbrado a no tener nada. Dormir vestido, levantarse con la misma ropa, y si tiene agua se lava la cara, y si no tiene agua no se lava la cara. Así que si viene y le das un pijamita de verano o de invierno, de cómo se vaya a poner, que se lo quite y después se ponga una ropa, ya con eso, ellos son los más grandes con eso. Y meterse en una bañera y coger una plancha y quemarse, eso le pasó al mío. El mío, el primer día. Pues 10 años dan para anécdota. El segundo día que vino, se quemó con la plancha. Estaba mi cuñada planchando. Entonces cogió él, vio que lo ponía todo lícito, iba al hombre y pone la mano. Buah. Así que se quemó. Y como eso, todo. Que se quedan admirados en todo. Salanja también le costó trabajo. Sí, bueno. Salanja también le costó trabajo. Porque al principio ella quería acostarse en el suelo. Ella dormía en la habitación de mi hija. Sí. Es la única habitación que tengo, pues cada uno en una cama. Pero al principio me la encontraba en el suelo. Se caía en el suelo. Se caía. Y yo decía, no, Salanja, a la cama. Dice, no, en el suelo. Le digo, no, en el Sahara tú duermes en el suelo. Aquí, en Ubrique, en la casa, hay colchón, tú duermes en el colchón. Que ya, para dormir en el suelo, tienes cuando te vayas. Pero que para ello, y dormir en el suelo está bien. Es lo normal, porque... Es que lo malo es dormir en el colchón. Es que es normal, es lo que ha vivido toda su vida. No hay absolutamente nada. Claro. Entonces, ellos no duermen. Ellos se relían en una manta y ya está. Y es lo que duermen, pero ellos no duermen. Tapan. Muchas veces se pone el mío. Nosotros dormimos de esta manera. Así que se ponen uno detrás de otro, durmiendo. Digo, como los mexicanos cuando hacían las películas, se ponían todos iguales durmiendo. Claro. Y ahora, últimamente, ya como era más grandecito, y eran niños y niñas los que tenía, pues la madre se pone en la parte de las niñas y el padre a la izquierda, vamos a poner, con la parte de los niños. Así están todos. Pero es lo que dice ella, que el mío es un niño, pero los hermanos están iguales, los hermanos pequeños son los que los cuidan. Son los niños, ¿eh? No son los padres, son los niños. Los que cuidan de ellos, les dan de comer, les hacen de comer. Sí. Pañales no, porque allí no hay pañales, no, no le ponen los pañales, son tantos suertos. Pero es así lo que hacen, lo cuidan más que las madres. Claudia también, eso le llamó la atención, ¿no? No, sí, es que hay una anécdota de eso. Cuéntame. Que en los primeros años, como no podía dormir en la cama, dormíamos en litera, entonces yo dormía arriba y ella abajo. ¿Qué pasa? Que ella se iba para el suelo. Claro. Entonces surgió la idea, así como también de las hijas de otra mujer que cogía a Saharaui, uh-huh. que hacían como una tienda de campaña, entonces dormían fuera. ¿Qué se le ocurrió a ella? Que como no tenemos terraza y madre no nos deja dormir fuera porque no entiendo de campaña, cogen el salón y como da el fresquito, poníamos una manta con la colcha encima y dormíamos en el suelo del salón. O sea, que era, al final acabaste tú durmiendo también en el suelo. No, yo sí en el suelo. Y cuando viene todo el verano ya de hace como 2 o 3 años, uh-huh. como cambiamos mi cuarto y eso, ya en la litera, pues yo duermo en el colchón en el suelo y ella el orto de la cama. Y me dice que no, yo digo que no, que la que duerme en el suelo soy yo. Al final te has contagiado, ¿no? No, sí, ya sí. Claro. Bueno, son muchas experiencias, muchas anécdotas, muchas vivencias, ¿no? Las que hay para contar, desde luego, de vosotras, dos familias de acogidas con niños saharaui. Este año, en el presente, 2017, por ejemplo, Gloria y Claudia, ¿vais a recibir por última vez a Salanja o...? Sí, se la hemos pedido, no lo han conseguido, está en la lista, lo que no sé si vendrá o no vendrá, puesto de que ella ahora está en el campo con su familia, su abuela. Entonces dice que vendría para finales de mayo, no sé si habrá venido o no habrá venido. Si viene y la deja, como ya es el último año, ya es muy grande porque ha crecido, tiene más cuerpo que yo. Entonces, si la deja su padre venir, vendrá, y si no vendrá, si no puede venir, pues no vendrá. Con el dolor de mi corazón, claro, me quedaré sin que venga. Y si este año, bueno, pues viene estupendo, ¿no? Es el último año de ella aquí. Hombre. ¿El año que viene qué vais a hacer? ¿Vais a coger nuevamente? Hombre, no se sabe. No lo sé. Mi perspectiva es que sí, seguir ayudando, ¿no? De una forma o de otra me gustaría seguir acogiendo niños, ¿no? En este caso, su hermana el año pasado salía, que era la más pequeña. Le dije que cuando saliera que me avisara para poderla coger y se tendría las dos. Pero por un descuido de ella, que creía que la hermana no quería venir, pues se fue para Córdoba. Uh-huh. Entonces ya no la puedo coger. Yo quería haber seguido siendo la misma familia. Claro. Ya para el año que viene, no sé, puesto de que mi hija ya el año que viene termina bachillerato, no sé las circunstancias cómo estarán. Si puedo, pues la cogeré. Y si no, me dolería mucho, la verdad. Uh-huh. Tú lo vas a intentar, ¿no? Yo lo voy a intentar, porque... lo voy a intentar porque para mí... Faltaría algo, ¿no? En verano, si no... Sí, me falta algo. Me falta algo, y además, ya te digo, que esta cosa, por ejemplo, ahora mismo, estamos ahí, va a llegar junio, a ver si viene, si no viene, está esa incertidumbre, digamos, ¿no? Lo malo es, si no viene, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Claro. De nosotros no depende, depende de ello. Y en el caso de Said, está aquí, ¿no?, en la actualidad. Sí, Said está aquí, que ahora se va. Es al contrario de cuando vienen los niños. Ahora él se va para junio, sí. Se va para su país, y después vuelve otra vez en agosto, ya para cuando vaya a empezar el colegio otra vez. Claro, porque él está cursando estudios aquí en Ubrique, exacto. ¿No? Exacto. Uh-huh. Aquí está de escolarización. Entonces están los 10 meses que están de colegio, claro. Están aquí, después en vacaciones se tienen que volver para allá. Pues con Saí vamos a hablar además la semana que viene. Eso dicen. Que nos va, a contar, en principio, nos va a contar el testimonio de un niño saharaui que ha formado parte del programa Vacaciones en Paz, que ha estado aquí en Vacaciones en Paz, en esa localidad, que también tiene que ser un testimonio muy interesante de conocer. Sí, a él si lo coge en un día que le gusta de hablar, que a él le gusta mucho del diálogo y de contar las cosas, ya te he dicho antes, si lo coge un día bueno, pues mira, te dirá muchas cosas, pero si no, creo como que no. Bueno, ya veremos, ya hablaremos con él. Bueno, y Gloria y Maruja, ¿cómo es la despedida de los niños saharaui? Bueno, en el caso de Maruja, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando estaba dentro del programa ya pues, más... Yo, ¿sabes? Es lo que digo, tú traes a un niño y sabes que estás aquí 2 meses, sabes que le vas a dar un bien, que le vas a hacer un bien para ellos, que lo vas a tratar como tú lo mejor que puedas, que le vas a dar lo que mejor pueda, lo que quieran ellos, dentro de tus posibilidades. Yo la verdad que sí, que cuesta trabajo, que lo echas de menos, pero yo no veo la gente muchas veces, ¡ay, que se me rompe el corazón! No, porque yo sé que vengo para, que viene para 2 meses. Entonces, la verdad... Y yo quiero un montón, ¿eh? Pero es lo que te digo, que como sé que viene para 2 meses, no es para que se te rompa el corazón, porque yo estoy hecha de que el niño viene para 2 meses. Y y va, vale, hombre, que me duele y lo echo de menos. Pues claro, y además a este, que este no veas tú lo que es. Le gusta todo, el baile, el cante, el pitorreo, de todo, que se nota cuando está en la casa, claro. Que no es un niño que se sienta, está sentado y ya está. No, este es tremendo. Forma parte de tu vida, ¿no? Claro, al 100%. Claro. Claro, es que es tremendo. Lo mismo aquí, que puedes preguntar por él en cualquier sitio, es un niño encantador, aparte de que tiene una educación tremenda, que esa no se la he dado yo, se la han dado a su familia. Y si me voy, que estoy allí los 2 meses con él, que es al contrario, que yo me vengo aquí los fines de semana, después siempre estoy allí, que pocas veces lo habéis visto vosotros. Entonces, allí en la playa, te digo, todo el mundo está con él, vamos, loco, contentísimo con él, y me ven a mí, oye, ¿y dónde está el niño? ¿A dónde la has dejado? ¿Y por qué no la has traído? Chiquillo, déjame a mí tranquila, deja que se vaya él por ahí, que él tiene amigos y tiene ya, de todo. Claro, ya es diferente pues, la edad también, ¿no? Sí, no. Le encanta jugar al ajedrez con personas mayores. También. Nos dice en muchas ocasiones Manuela Güera, cuando hablamos con ella de vacaciones en paz, porque ella también tiene su experiencia, ¿no? Como de haber sido familia acogida, Gloria, que ellos se van contentos, ellos se quieren ir porque es que ellos quieren ver a su familia cuando se marchan. Eso ellos es algo que hay que tener en cuenta. Ellos en el fondo se quieren ir porque dejan allí a su familia, pero en el fondo tienen algo como que se dejan algo aquí, o sea, están... Tú le preguntas y están, no te dicen certeza porque les cuesta trabajo de admitirlo, pero en el fondo tienen como una parte allí y otra parte aquí. En el caso de Solanja, ¿no? Claudia, por ejemplo, que claro, vosotros sois, como tú decías, tiene una relación muy estrecha, ¿no? Fraternal también. La hermana de Ubrique, ¿no? Se puede decir, porque tiene sus hermanas en allí. Hermana de España. Está. Y cuando se marcha, ¿qué tal? Es complicado describirlo, pero que realmente ella se va porque quiere irse, quiere ver a su familia, a sus amigas, a su novia ahora, pero bueno, que quiere irse, pero quiere volver a ver porque aquí también está muy bien y aquí hace lo que quiere, ver la novela, no tiene que hacer nada, ni cuidar a la hermana, ni de nadie, no tiene tanta responsabilidad realmente. Entonces, por ejemplo, el año pasado sí que lloró, aunque se niegue, pero lloró. Es muy dura y no quiere reconocerlo, pero después al final no se quería ir y al final lloró y eso, pero... Que quiere ir, pero quiere volver otra vez. Claro, sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado está su familia real, otro está aquí su familia acogida, que también establece unos vínculos y hay también, obviamente, unos sentimientos ahí, ¿no? ¿Por qué recomendaríais vosotros a aquellas personas que nos estén escuchando y que jamás hayan acogido a un niño saharaui, que se lo puedan plantear ahora, que estén pensándolo? ¿Qué le diríais? ¿Por qué se lo recomendaríais? Por la experiencia, realmente. Porque es algo distinto, un choque de cultura, aprendes un montón. Y también es como ha dicho ella, que si por ejemplo los niños están muy mimados, lo que tú quieras, que te ayuda a comprender las cosas y a ver que hay otra realidad distinta y que en cualquier momento, no es que diga que vaya a estallar una guerra ahora o algo de eso, pero que te puede pasar cualquier día o lo que sea. Entonces, para que estés preparado y sepas valorar realmente las cosas que tienes. No que vayas derrochando todas las cosas por ahí como si todo fuera salir de los árboles, no. Sino que aproveches la experiencia, conoces a más gente, te abres a un nuevo mundo y encuentras otra cultura distinta que es totalmente opuesta a la tuya, tanto en todo el sentido. Nos hace bajarnos de la nube, ¿no? Somos privilegiados y lo olvidamos con mucha frecuencia. Hay gente que sufre y que y vive, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta, ¿no? Exacto. Bueno, Gloria y Maruja, no tan reivindicativa aquí como Claudia, ¿no? Que esto yo imagino que le impone también la edad. Pero sí que, ¿qué le diréis vosotros, ¿no? A aquella familia que nos estén escuchando. Bueno, yo animaría a toda la familia que acogiera a niños, porque realmente, tanto como lo necesita el pueblo saharaui, ¿no? En las circunstancias que están viviendo, pues también ayuda a estos niños que en verano tienen estas altas temperaturas que son horrorosas, que esto no es que lo aguante hasta 60 grados Entonces ponernos un poquito en la piel de esos niños, como niños que no sufran y que luego piense en la aportación tan grande que te dan a ti, que te dan mucha aportación, mucha más de la que uno se puede imaginar. Y Maruja igual. Ahí te doy toda la razón, que te aportan mucho. Aparte que lo que ha dicho ella ya, que voy a decir, que es verdad, que se quitan de allí 2 meses, estos 2 meses se lo valoran ellos bastante, porque se le quitan mucha temperatura, que tienen una temperatura altísima, y entonces lo que te dan a ti, ellos te dan, ya te digo, te dan mucho más. Porque aquí es lo que he dicho antes, que tú puedes dar lo que sea metálico y todo lo que sea, pero lo que ellos te dan... Bueno, voy a contar un caso de una familia que es de una niña, que no voy a decir el nombre, para que ellos, si lo quieren contar, lo cuentan. Resulta de que yo los conozco bastante. Entonces trajeron a una niña, que por cierto la niña ya es grande y ya se ha casado y todo. Entonces decía, pero si es que, Maru, es que en mi casa nadie daba un beso. Nadie daba un beso. Dice, ahora salen mis niñas y salen y me dan un beso. Y entran y me dan un beso. Y antes no lo hacían. Y desde que la niña está aquí, pues, y ya lo tenemos por costumbre. Y así ha empezado toda la vida. Dice, y es que de verdad, que es que eso nos ha aportado, nos ha hecho más cariño. Dice, no es que nos hagan más cariño, sino que nos hacen ver la vida de otra manera. Claudia ha dicho antes. Por eso digo que es así. El resumen es lo que ha dicho Claudia en realidad. Y por eso te digo que eso le ha pasado a uno de aquí de Urique, un matrimonio. Claro. Oye, Maruja, por curiosidad, ¿tu hermano qué te ha dicho después de llevar tus 17 años con no, Sai? No, pero si el niño es de la comunidad. O sea, vive contigo en la casa, pero en realidad está la familia entera, ¿no? El niño, bueno, mi hermano vive arriba y yo abajo. Ah, vale, vale. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy he tenido yo que ir a... Bueno, hoy no. Ayer estuve en Cádiz y resulta que le digo, escucha, que me voy a Cádiz, que si no estoy aquí le pones de comer al niño, ¿eh? Pues vale, ya está, yo no tengo problema. Y si yo tengo que ir a algún viaje o tengo que ir a lo que sea, pues el niño se queda con ellos. Yo digo, el niño es de la comunidad, así que hay que acogerlos todos. Yo problema, bueno, y tampoco tengo problema, yo a lo mejor salgo, ya él tiene 17 años. Tengo un hermano que está un poquillo pachucho, total, que fui a pincharlo. Y cuando vengo le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, haciéndome una tortilla. Se estaba poniendo, no de gran cosa, sino cebolla y con un huevo. Que ellos tampoco, por mucho tiempo que esté aquí, tampoco quieren manjar en exquisito. Se estaba haciendo cebolla con un huevo cuando yo llegué. Claro. Yo no tengo problemas, de verdad, con él. A lo mejor mañana los tengo, pero hoy en día te digo que no. Para nada, es una, para nada, de verdad. Una experiencia enriquecedora y sobre todo muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita, muy bonita, sí, muy bonita. Sí, sí. Yo le aconsejo a muchísimas familias que lo hagan. Que lo hagan porque no se van a arrepentir. Y si tienen niños, más todavía. Si tienen niños, mucho mejor, mucho mejor. Que van a saber, los niños van a saber, van a entender un poquito del cariño y de los esfuerzos que hacen los padres, que los niños hoy en día no lo saben. Y además también le vas a dar a tu hijo la oportunidad de conocer otra perspectiva del mundo en el que vivimos, exactamente. ¿No? Exactamente. Que a veces por mucho libro de historia que se pueda leer y por mucha informativo que se puedan ver en los medios de comunicación, hasta que no se conoce el testimonio real. Claro, no, pero no conocen a la persona que lo ha vivido. Ya lo ven en realidad. Porque ponen lo mismo la tuya que la mía, que todos los niños que vienen han pasado unas cositas muy difíciles, muy duras, ¿eh? Muy dura, ¿eh? Y eso, muy dura. Estos niños lo tienen metido en la cabeza, ¿eh? Yo, otra cosita. Uy. Ya esto voy a hablar demasiado, ¿no? Resulta de que el chico este, el niño, está ahí, cuando al segundo año de venir, no, al tercer año de venir, pero ellos no te dicen nada de lo que le haya pasado a ellos, para nada, ¿es verdad o no? Es verdad. No te cuentan nada. Ahora, yo noté que el niño no quería dormir solo en la habitación, ni en la habitación, ni en la cama de al lado. Total, yo digo, ¿qué te pasa? Me voy a acostar contigo. Se acostaba conmigo y hacía con la cabeza, me la ponía en la espalda y estaba toda la noche con la cabeza pegada en la espalda. Y yo decía, al niño este le ha pasado algo, al niño este le ha pasado algo. Llamé a su casa, le digo, oye, ¿ha pasado algo? No, no ha pasado nada y tal. Y ahora yo un día, como un cuento, yo estuve contando una historia que no venía al cuento ni nada, y dice, eso me ha pasado a mí. Y digo, ya está, ya sé lo que le pasó al niño. Ya, claro, le habían dado un susto muy grande cuando estaba dormido, habían entrado a su casa a robar. Bueno, a su casa, que dan un salto y entran allí. Y entonces le dieron un susto muy grande porque iban, claro, todo vestido de oscuro y todo, y claro, al despertar, pues él se asustó muchísimo y eso es lo que le había pasado. Pero él no te cuenta nada, ni él ni ninguno. Ninguno, no. Ni lo que pasa en su familia, ni el hambre que haya pasado, si ha comido un día, si ha comido siete, si no ha comido ninguno. Eso lo tienen. Aquí entre los dos. En fin, pues nosotros hemos querido ofrecer un testimonio diferente de lo que es Vacaciones en Paz, que bueno, pues siempre informamos cada año del programa, de cuándo comienza, de los datos, ¿no? Cuándo comienza, cuántos niños vienen, las cifras, el calendario, las actividades que se realizan, pero nunca conocemos esta otra parte, ¿no? La testimonial, que también desde luego es importante. Es una pena conocerla. Que vengan tan poquitos niños ahora, ¿eh? Yo me he enterado que vienen 5 niños, creo. Si acaso vienen 5. Es una pena. Que son menos. Es una pena porque te digo que no cuesta dinero, ¿eh? Traer no un niño. No cuesta nada, ¿verdad? Porque tú le das, tú le das lo que tiene y un plato más de comida, eso no se nota. Que no te exigen grande. Si le vas a poner una miga ellos se comen ellos más feliz que nadie. Si le pones unas lentejas. Ellos con poco que le pongas son felices. Todo. Que ellos no te piden que le pongas un filete, que le pongas un pescado, que le pongas nada. Potaje y ya está. Y cosas así, y nada más. Es que es así, lo que le pongas. Y no te exigen, por lo menos, hija, no piden yo nada. No puedo decir otra cosa. Es que a mí me dicen, algo te tendrá. Digo, sí, que claro que tendrá defectos, claro que los tiene, como todo el ser humano. Pero la verdad, en esos aspectos, no es nada, ya. De verdad. Pues con estos testimonios nos vamos a quedar agradeciendo tanto a Gloria Piñero como a Maruja Jiménez que nos lo hayan trasladado y también especialmente a Claudia Gómez por compartirlo con nosotros hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.